Laboratorio de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Avenida Revolución, número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, experimentando hasta tus sentidos auditivos. Cada vez más médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro, Night Bolters. De venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en Cusey Radio. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusey@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Cusey. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes una muy buena tarde. Muchos se preguntarán por qué no abrimos con el tema original, el inicio. Bueno, pues hemos recibido muchas críticas que ese tema, ese fondo en especial los hacía quedarse dormidos. Bueno, vamos comenzando con un poquito más activo. Entonces, el día de hoy les tenemos preparados la otra cara de los vendedores ambulantes, ya sea en tianguis, los camioneros, los que piden limosna, porque en realidad los que venden limosna, aunque no lo crean, venden un show. Te avientan un verbo el cual tú decides si sentir ese tipo de piedad, compasión, para soltar un memaro, porque en realidad es lo que hacen, te venden un show. Bien, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ahorita en lo que llega la señorita Mamalucha, que viene de combatir a los vampiros. Bien, el día de hoy, bueno, a lo mejor no va de acuerdo al fondo, pero tengo pues así como que todavía no lo he confirmado a través de la web. Sin embargo, me acabo de enterar que Edward Keel, aquel compositor de la canción que se titula I'm Just Glad to Be Back Home, o en lo que en internet se conoce como el Trololó, el himno mundial, el himno global de pues, todos los trolls, sufrió una embolia y está en el Instituto de Neurología en San Petersburgo. La embolia sí la sobrevivió, sin embargo, debido al daño cerebral, no va a ser el mismo, no va a poder continuar con poder retomar más bien la carrera de cantante. Desafortunadamente es una pérdida muy grande para el mundo de los trolls. Y si ustedes no ubican bien la canción, es aquella que se tararea trolololololololololo. Yo creo que con ese fragmento ya se dan cuenta de cuál canción es. Es verdaderamente una gran lástima para todos los trolls alrededor del universo. Esto fue dado a conocer a través de una de las páginas de cotorreo mundial, tal conocida como 9gag. Sin embargo, todavía falta que se confirme. Y bien, el tema de hoy, los vendedores. ¿Cuántos de ustedes no han sido beneficiados encontrando mejores ofertas, incluso tal vez hasta mejor calidad, a través de la vendimia en la calle? Aquellas vendimias que de las cuales gozan de no pagar impuestos, aquellas vendimias que a pesar de sus bajos costos, los tiangueros, los vendedores ganan su muy buen varito, que ganan muchísimo mejor incluso que hasta, y discúlpeme por decirlo, pero ganan más que muchos ingenieros que yo conozco. Incluso puedes encontrar de todo en un tianguis o en algunas personas que pues más bien ya son tituladas, son egresadas, incluso egresados que se dedican a eso, porque en realidad las profesiones hoy en día ya no sueltan lo que deberían de soltar. Es esclavizarse en una empresa sin oportunidad de crecimiento. Y pues bien, señor Akuma en controles, un saludo. Y bien, acaba de llegar la señorita Mamalucha, entonces Me acaba de hacer una seña medio obscena. Bien, vámonos a nuestro primer corte, señor. Por favor, escoja una rolita de su mayor gusto, háganosla saber para mandar, para nosotros dar el primer corte y enfatizar un poquito lo que es el tema de hoy, lo cual son, se titula Vendedores Ambulantes y algo más, la otra cara de. Bien, la primera canción del corte se llama Mimosa de Wind Chime. Yo soy Agustín Solís, próximamente con Caro Castañeda, alias Mamalucha, y nosotros regresamos, quédense. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Pisei Network. Escucha Radio Pisei en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Búscanos en Facebook como Cusey Radio FM. Señor Martínez, le tengo que informarle que su familia ha muerto en un accidente automovilístico. Si la vida te da la espalda, agárrale la otra cara. Viernes de 5 a 6 de la tarde, solo aquí en Radio Cusey FM. Bueno, sean ustedes bienvenidos a este segundo segmento de La Otra Cara. Por fin, ya llegó, por fin. Como, bueno, diario siempre llega rayando, entonces en realidad no hay ya gran no tengo pérdida. Tengo clases aquí, ¿entiende? Ya no tengo clases, tengo que venir desde mi casa. Con más razón deberías de estar aquí antes. O sea, yo estoy en el mundo real, por si no te acuerdas. ¿Y a qué te dedicas, disculpa? Egresada, ya casi titulada, ¿y qué te dedicas, disculpa? No me recuerdes esa parte tan fea y horrible. Sigo siendo gato de electrónica. Bien. Y ni siquiera un gato de ahora. No puedes decir majaderías aquí, señorita. Ups. Todos dicen eso. Pues no, pero coloquialmente se conoce así, entonces. O sea, no, yo no escribo las reglas, entiéndeme. ¿Tu primo? Mi primo, sí. Estaba comentándoles aquí a los radioescuchas que ¿cuántas veces no te has encontrado muchísimas mejores ofertas, inclusive hasta mejor calidad en un producto de tianguis que es exactamente lo mismo a un producto de una tienda algo así como que corporativa, de un producto que viene directamente, por decirlo así, de la agencia? Bueno, sí, yo sí me he encontrado muchas ofertas así, pero no manches, a veces son personitas bien honestas que agarran los traileros, les quitan el peso de la caja para que se vea su trailer bien. Sí. Y ya eso. Ya no queman tanta gasolina del peso. El producto de la caja es lo que te van a vender. O sea, chido por uno como comprador. Sí, pero. Pues todos los que trabajaban para eso lo perdieron. Mira, sí y no. ¿Por qué? Porque a pesar de que. Sí se llega a dar el caso de que llega don Roberto Hurtado y adquiere esos bienes materiales de una manera sencilla, bueno, no tan sencilla, a veces es muy elaborada y se requiere mucha estrategia. De eso podemos hablar en otra ocasión. Y, o sea, lo que voy es de que esos gastos, esos costos ya se tienen contemplados, por si no sabías. Ah, ok, sí, tenemos tantas unidades, tenemos un nivel de proyección de venta de tal, pero vamos bajándole tantito porque nos pueden llegar a robar. Pues en realidad las empresas no pierden tanto, sí pierden, pero no es a un nivel que tú digas, ay, Dios mío, les volaron el 70% de las utilidades, en realidad no. Bueno, no, pero el que termina perdiendo es el trabajador. Ah, eso sí. Por lo mismo de que los dirigentes no quieren perder de su propia bolsa, se friegan al que, pues al que está mero abajo. Coordinado, sí, el mero abajo es el que termina pagando las consecuencias. O sea, yo le veo un lado positivo cuando llegas y dices, el videojuego que estaba buscando y ya no están existentes en las tiendas. Yo soy víctima de eso. Y te lo quieren vacunar en triple o hasta cuádruple de lo que realmente vale. Exactamente. Y lo encuentras en un tianguis y lo encuentras al costo. Pues no al costo necesariamente. Por ejemplo, el domingo pasado, y esto es algo que voy a ser completamente honesto, yo soy muy fanático de Pokémon. Sí, a falta de novia, soy fanático de Pokémon. Y bien. No, de ese no. De eso no. Nomás porque no existen de verdad. Bien, a lo que voy es de que un juego de esos, en original, te cuesta en una tienda de videojuegos unos 900 pesos, 600, junto con todo el equipo. Ok, pero yo nada más quería el puro cartucho. ¿Cuánto crees que me encontré el cartucho? ¿$100? $200. Y está en perfectas condiciones. Y en cuanto, muy bien, producción, por recordarme, en una convención de videojuegos o anime, esos cartuchos, igual de usados, igual del trato, igual como te lo puedes encontrar en un tianguis, de 200 te lo puedes encontrar en 350 o hasta en 400 pesos. Y los inflan realmente grande. Y esto a lo que voy es de que si no existiera este tipo de mercado negro, la verdad, muchos la veríamos negras, porque ¿cuántos libros no encontraste que no hayas encontrado en digital, sin embargo lo hayas encontrado en un tianguis? Tienes razón. Un dato técnico, de DJ, estamos buscando LPs de los viejitos, están en entre los 900 y 1000 pesos, y ahí los tienen en 200, 300 pesos. Fíjate, o sea, nada más date cuenta de... Y esos son... Déjame recordarte que en muchos de los casos no son de Roberto Hurtado esos bienes materiales, sino de gente que ya no los quiere, ya no los necesita o necesita dinero y por eso los vende. Bueno, cuando vamos hablando de que ya no son de Roberto Hurtado, me parece una forma de intercambiar bienes de una manera perfecta. Bueno, aunque yo en una persona, si tuviera un LP que está cotizado en 1000 y cacho, yo lo meto a subasta. Francamente. Sí, o sea, aquí ya se están dando cuenta que las grabaciones en LP, a pesar de que se friegan muy fácilmente, y eso no me lo van a negar, sí, tienen una calidad muchísimo mejor en sonido en cuanto a audio. Entonces, eso es a lo que voy. Por como del lado del comprador está excelente. Está excelente porque encuentras realmente ofertas y no le pega tan duro a tu bolsillo. Mira, porque si cuestiones, ya si quieres más coloquiales, que es lo que la comida, yo la verdad, yo voy al tianguis y encuentras todo más fresco, ¿no? O sea, se va a ver como comentario de mamá, pero en lo personal a mí me toca hacer ese papel ahorita de comprar la comida. Uh-huh. En serio, vas a una tienda departamental y la misma lechuga que te encuentras en el departamental, te la encuentras en el tianguis como con 2 semanas más de frescura. Es en serio, y ¿sabes cuál es el peor de los casos? Es de que en las tiendas departamentales generalmente esos productos se almacenan. Sí. Entonces, conforme vayan saliendo, ya deciden los grandes corporativos si desecharlas o no, ya cuando de plano la calidad de la verdura o de la fruta ya está del... Estamos hablando de un proceso completamente diferente. El tianguero llega al mercado de abastos, llega, lo compra y inmediatamente se lo vende. Cuando una tienda departamental lo compra de importación, lo congela, le pone sustancias para que soporte y ya después al mes te lo vende. Entonces estamos hablando de que ya esas comestibles que te está vendiendo la tienda departamental ya perdió mucha calidad. Exactamente. En esa parte yo estoy completamente de acuerdo con todo el entendido. Con lo que no estoy de acuerdo es de cuando encuentras cosas que se ven hasta cierto punto maltratadas y es porque son de Roberto Hurtado. Pues sí, o sea, aquí ya corres y desafortunadamente, y esto es obvio, no se cuenta con una póliza de garantía a la hora de que tú compras en un tianguis. Hay quienes sí te ofrecen garantía, como en San Juan de Dios, que a pesar de que son traídos directamente del horno del tráiler, entonces... O sea, te dicen, ¿sabes qué? Acabas de comprar este juego, con esta tarjeta te presentas y en 30 días no te jala, te lo cambiamos. Sí, eso también. Eso sí está bien, pero nada más lo hacen con ciertos productos. Entonces, para mí, como comprador, sí veo bien la existencia de los vendedores de tianguis o inclusive en algunos ambulantes. Porque, por ejemplo, en el tianguis, el cultural... Ahí he encontrado muchísimos títulos okay. Y también originales, además de copias de películas que no encuentras generalmente en una departamental, o nunca llegaron a México, o no, o tienes que encargarlo sobre pedido y te sale un buen varo. Sí, estoy de acuerdo, aunque también el tianguis cultural ya que vamos a hablar un poco más directo de eso, yo he encontrado a sus proveedores y te están inflando los precios a 4 o 5 veces. Mira, por decir, ¿qué te gusta? Pulseras que no encuentras en otro lado, entre comillas. Uh-huh. Te pones a rebuscar un poquillo y encuentras a los proveedores de estas pulseras. El proveedor te anda vendiendo la pulsera en 20 pesos, cuando el tianguis ahí, por el renombre de ser el cultural, te la vende en 50. Sí, o sea, obviamente, por lo mismo deben de obtener una comisión. Y eso porque la gente, ahí sí que la mayoría, no estoy diciendo que todos, sino la mayoría de los compradores, les da esa apatía por buscar. Prefieren ir no tan lejos o no buscar tanto con tal de tener el producto. Pues sí, sí. O sea, ahí sí la tiene la culpa la producto. Ajá. Aunque tan fácil. Oye, si quieres un dije de no sé, se puso un tiempo de moda el típico dije de cristal de un honguito. ¿Qué tal andan vendiendo en tenis cultural? No tengo idea. 60, nunca. 70, hasta a veces hasta los 100 anda llegando. Exactamente. Oh, sí, tan lejos, vas al Parián en frente de Zafón Dios. Y te venden los estos dijes en 30 pesos. A lo mucho, y el cordón te andan vendiendo por metros. O sea, lo que es la diferencia, ¿verdad? Sí, o sea, estoy de acuerdo en que como comprador tienes que buscarle dónde sea más barato. Y siempre y cuando no estés afectando a un tercero. Sí, y no me imagino cómo puedes llegar a afectar al tercero en realidad. Con lo que te digo, de que se roban los trailers. Ah, y, bueno, pero chinas, estás afectando un mercado nacional. Aparte que las cosas chinas tienen fama de ser malas. Ya se están saliendo lo mismo, en el mismo precio. Pues si un zapato chino te anda saliendo el mismo precio que un zapato nacional, un zapato mexicano. Y el zapato mexicano te dura un año, a veces hasta dos, el zapato chino 15 días. Y te dura lo mismo. O sea, también no solo estar buscando renombre, sino también buscar calidad. Y en los productos mexicanos la mayoría de las cosas tienen mejor calidad que las cosas extranjeras. Sin embargo, el mercado negro está haciendo fama de que las cosas chinas, las cosas coreanas, o sea, son mejores que las cosas mexicanas. Bueno, en realidad no creo que el público esté de acuerdo con que en realidad simplemente la idea es como Televisa, que te quiere vender que Peña Nieto es el mejor candidato. Y me refiero que es algo paralelo. Sí, sí, sí, sí. Algo paralelo en el contexto de que no porque te estén diciendo que es mejor o que te están ahora sí que fregando la borrega de que tiene más calidad un producto chino, en realidad tú sabes que no vale más. Pues sí, de hecho, tú sabes que el producto chino es para ponértelo y desecharlo. ¿Un quickie? ¿No sabes qué es un quickie? No, perdón. Ok, ahorita en el corte le explico qué es un quickie. Yo creo que la audiencia ya sabe. Bien, continuando, a mí me gustaría señalar que le den oportunidad a los tianguis subterráneos, por decirlo así, porque ya los que tienen mucha fama, mucho renombre, ya dan igual que las tiendas departamentales, honestamente. Bien, ya se acerca la hora del próximo corte. La próxima canción se llama Le Internet Medley de Gag Quartet. Esto como un tributo y los mejores deseos para Edward Kill, el compositor del himno troll. Ojalá y Dios, del cual yo soy mega fan. Y bien, los dejamos con esta rolita y nosotros continuamos con esto que se llama La Otra Cara. All your days are blown to us. De 20 a 20 mil hertz. No solo existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Cusey a través de CuseyNetwork.net. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Qué bonito promo el que acaba de pasar. Sí, pero yo quisiera preguntar, ¿de qué caricatura de los 40 sacaste del fondo? Ah, en realidad ahí el güero me hizo el paro. La verdad, me hizo suena, paro. Suena como como como, el como los supersónicos. Tommy Jerry. Como Hanna Barbera, pongámosle. Que es la creadora de todos. Hanna Barbera, sí, suena así. Bienvenidos sean ustedes a este tercer segmento de este chiste de programa cotorreo con sí, otra perspectiva. Es un chiste de programa. La otra cara el día de hoy. Es un chiste de locutores también. Eso no lo necesitan saber. No, de hecho lo notan. Ellos solos lo notan. Pero en fin. Oye, ¿sabes qué? También quisiera tomar el tema sobre los vendedores enfadosos. Esos mugres vendedores que nomás porque una vez les compraste, ya cada vez que pasan es tu obligación comprarles y no se te agüitan. Ajá, los que no toman un no por respuesta. Ay, sí, en serio. Sí. O sea, ya no puedes llegar a preguntar porque si se me quiere comprar a precios, no sé, modelos, si tú quieres, ¿no? Y ya, o sea, te agarran y ya no te sueltan. Y sabes que ahorita le digo, no, pero es que mira, que amigo, que sabe qué, que sabe. Dices, bueno, sí, ya vi tu producto, ahorita voy a ver si me conviene, ¿no? Uh-huh. No, que mira, que me parecen guacamayas, yo no sé con qué compararlo. O sea, parece que le pusieron así como velocidad a las palabras, hasta parece que como ardillitas se oyen. ¿Bien, Alvin y las ardillas? Sí. Fíjate, ahora que lo mencionas, a mí me pasa algo curioso con uno de los tantos y tantos asalariados de la estopa y el limpiavidrios. ¿Asalariados? Sí, oye, ganan más que un asalariado. Y cada vez que me veía, pero era tan curioso porque no me hablaba. Una vez le di chance porque la verdad sí el vidrio estaba visibilidad cero, honestamente. Y acababa de llover, estaba todo mugroso, porque en casa no sé cómo se entierra el carro. Pero cada vez que me veía, hasta le brillaban los ojos y así de, oye, pero no está tan sucio, aguántame. Y cada vez que pasaba por ahí, era de ley que me limpiaba el vidrio. Y así de, creo que es como cuando le das a un perrito, le das una galleta y te sigue por toda la vida, ¿no? Sí. O sea, es así, ¿y cómo decirle que no? Porque cuando te ve le brillan los ojos y uno que no es tan gacho, a menos de que seas compa. Bueno, que no es tan gacho en esas circunstancias. Que no es tan sarcástico, que no es tan troll. ¿Tú? ¿Puedes? Sí, tengo una cierta debilidad en cuanto a compasión y... ¿Sabes qué es eso? ¡Wow! Acaba de sorprenderme. Bueno, siempre se aprende algo nuevo, digo, es la otra cara, ¿no? Entonces, no sé, como que es que ya está grande el señor también, y no, así, si le digo una frase sarcástica no me va a entender, si si lo troleo, le va a hablar a sus compas y me van a partir el, le voy a decir que... La cara, digo, la pobre cara. La que pobre tienes. Cara, la cara de pobre que tengo. Entonces, así como que, ay, no, ya por eso ya procuro no pasar por ahí. De hecho, terminamos haciendo eso. Y desafortunadamente, porque si fueran, si ese tipo de vendedores fueran inteligentes, te ofrecerían el producto sin hostigarte. O sabes que, oye, disculpa, bueno, yo lo haría si fuese ese tipo de vendedores. ¿Sabes qué? Te ofrezco este producto. No, pues que no, voy a ir a ver. Ah, ok, ¿sabes qué? Yo te lo ofrezco a tal precio. Si te lo encuentras más barato, yo te lo doy al mismo precio. Pues sí, pero fíjate que eso no solo pasa en ese tipo de en el mercado ambulante, sino que también pasa en el mercado establecido. Pues si vas a una, ¿qué te gusta? Voy a mencionar nombres porque a mí en lo personal me pasó. Quise llegar a Electra para comparar unos precios. ¡Ay, Dios mío! ¡Error! O sea, ahí a fuerza tienes que comprar algo porque si no tienes al vendedor así sobre tu hombro y... ¡Mira que sabe qué! ¡Que sabe qué tal! ¡Espérame, estoy viendo! ¡No, que mira, que el mejor precio! Que ¡Si aguántame, sí! Da, ¡relájate, ¿no? ¡No, que mira! O sea... Si pone la cinta, o sea, si pone a producción el tono de cinta regresándose, así suenan. Pero, sí, ¿no? Ya hablan, es la voz normal por 4 a cierto nivel de decibeles donde apenas alcanza a distinguir lo que Alvin dice, ¿no? Sí, en serio, dices, ¿sabes qué? Yo llegué a un punto de desesperación porque me pareció desesperante. Exactamente, así se escucha. Ajá. Completamente desesperante. ¿Sabes qué? Me voy a otra tienda porque no te soporto. Así. O sea, yo huí literalmente. Aunque también está el vendedor. No sé si se puede decir esta palabra, pero el vendedor desgraciado. Sí, sí se puede. Ah. Tú dale rienda suelta, sí se puede. Vas a una tienda, por decir, vas con las fachas de estudiante. Fachudo que a veces anda uno. ¿Con cara de hambriento? Con cara de medio dormido, medio. Hambriento, medio hambriento y bien endeudado. Pero dices, bueno, me meto a una fábrica de Francia. ¿Sabes qué? A lo mejor si me veo así, pero a lo mejor traigo mi quincena, mi aguinaldo y mis ahorros y me quiero comprar tal cosa, ¿no? Y que nomás aquí la venden. O por cierto, no vas a comprar la calculadora que en todos lados se agotó y nomás ahí está. Fíjate que a mí nada más me ha sucedido un caso así y, bueno, generalmente yo he visto con camisas negras de grupos de rock. Sí, igual. Que hoy en día no me estoy rasurando mucho, entonces los tres pelos que me crecen ya están un poquito largos. Y así de mugroso y fachada, porque también uso pantalón de mezclilla, me ve uno de los vendedores de ahí y estaba así a punto de comprar un videojuego de 900 pesos y así como que todos mis ahorros. Me dice, pero así bien pedante, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y abrí y dije, ay, ahorita me las vas a pagar, me digo. Entonces abrí la cartera y así me alcanza, pero no voy a comprar nada. Y es comisión para ellos. Entonces se quedó así de como... Sí, no, yo hice algo peor. Yo estaba buscando tanto la calculadora como un libro que en ninguna Gondi, ni en el Tianguis, ni en ningún lado encontré. Y resulta que ahí lo vi. Entonces dije, ¿sabes qué? Todavía puse así de, vamos a esas, órale. Porque estaban tres, o sea, ya no uno, tres así, como que custodiándome a ver si no me robaba algo. Ajá, eso como me gusta hacerlo, así como. ¿Sabes qué hice? ¿Sabes qué? Necesito tal cosa y necesito tal cosa. Y que me lo traigas tú y tú. No, que no somos los vendedores. Ah, ok, ¿quieres que los compre? Mira, traigo, quiero tal cosa. Y quiero el libro tal edición. Así, o sea, no suelo ser así, pero como tú dices, te provocan. Exactamente, o sea, por muy piojo que te vean, no puedes juzgar a ningún cliente como negociante porque no sabes si el vagabundo que pide... un peso para una hamburguesa de McDonald's todos los días en realidad se acaba de ganar la lotería y quiere comprar un guardarropa nuevo. No sabes, no puedes tratar a los clientes por como se ven. Igual con todo tipo de personas, no puedes juzgar a un libro por su portada. Así de simple. Entonces ese tipo de vendedores pues se lleva unas decepciones o unas sorpresas medias feas. Y yo no entiendo francamente por qué hacen eso. Por prejuiciosos, por ignorantes, por incultos, por muchísimas razones que exactamente, y por muchas otras razones que no podemos mencionar a través de la red. Sí. Ja, ja, ja. Usted, señor, que nos está escuchando. Y eso obliga a que busquemos otro mercado, el puesto que está enfrente. Y está más piojo en realidad. Y encuentras más cosas. Y encuentra, además de encontrar más cosas, te sobra varo hasta para comprar más en ese, sí, en ese, sí, puestecito, ¿no? La verdad, pero curiosamente, es que es la ventaja a veces que tienen las tiendas grandes, que como son grandes encuentran artículos que es un poco más único. Tienes un área de garantía más grande que en un tianguis. Por ejemplo, un videojuego, cuando yo hace compré mi PlayStation 3 cuando trabajaba, porque yo lo pagué. Fíjate, me costó 7,000 pesos. Tuve que trabajar 8 meses sin comer. Así bien, sí, pues, sin comer bien. Sin comer bien, 8 meses trabajando, me costó 7,000 pesos. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues te vendemos un año de garantía extendida. Okay. ¿Cuánto? 1,000 pesos más. Y, sí los traía. Pues no. Y no me ha fallado. Tengo más de 2-3 años con el Play 3 y corre chido. Pues sí, hasta ahorita. Estoy de acuerdo. Entonces, pero yo estoy seguro de que si lo hubiera comprado en San Juan me hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues te damos 3 meses, nada más déjanos tu domicilio. ¡Ey! Para que vayan a darle una checadita a la casita cuando no esté. Ah, es que venimos por asesoría técnica. ¡Ey! Ahí te creo. A revender lo que ya vendieron. Ay, pero no, bueno, ¿vamos a otro corte? Todavía no nos toca, ¿o sí? ¿Ya nos toca? Bien, Rola, por favor, si me hace mucho favor, señor Akuma. Bien, esto se llama Love in an Elevator de Aerosmith. Nosotros somos La Otra Cara. Continuamos. Yeah. buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1, fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Lightful Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio QC. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio QC. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal Rush. Le mandamos un saludo muy grande a Palitroche Radio. Búscanos en Twitter, @ Radio QC FM. Bien, continuamos aquí en La Otra Cara. Es un programa diverso, como se podrán dar cuenta. Esos fondos, un excelente trabajo de nuestro operador, el señor Akuma, escogiendo los mejores temas. Nosotros muy activos, sin embargo, un tema bastante tranquilo. Sí, sí. Luego al rato se van a andar quejando que como mi primer fondo estaba como para dormir a la gente, según eso. De hecho, ¿cuántas veces no nos dormimos? A mi hermana le gustaba. Son hermanos. Son hermanos. No. O sea, ni modo que te diga, no me gustó. Ah, no. Lo claro ha hecho. Que no. Me dice, no vales. Ya. Censura. ¡Pip! Sí, de hecho. No, yo quiero hablar de otro tipo de vendedor. Mugre vendedor de camión. ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué creen que uno cuando raya así su mísero sueldo? Digo, su sueldo. Dice un uno, sueldo que podría exponerse un poquito más. Dice uno, tanto para la luz, tanto para el agua, tanto para el vendedor que se suba al camión. O sea, hello. Perdónenme, pero discúlpenme, pero esas chécheras que venden en 10 pesos se las dan a 3 por peso. Fíjate que hay ocasiones en las que sí conviene que se suba un vendedor, no sé, de chicles, pastillas. Ah, sí, sí, sí. A eso sí conviene. Eso sí. Pero hay otros que, por ejemplo, ay, Dios mío, una la vez me tocó. La lamparita, la lapicera, el... Deja de eso, está, no es vendedor, pero, bueno, sí es vendedor porque te vende un show, te vende un verbo. Una vez, y lo voy a relatar, yo venía con una de mis exnovias, cuando éramos todavía novios. Sí, un poquito antes de que volviera a retomar el camino Pokémon. Y no es cierto. O sea que aquellos que no quieran ser solteros el resto de su vida no jueguen Pokémon. Pasa lo que otro no precisamente. Bien, el tipo, estábamos platicando y el tipo dice, oigan, disculpen, me ponen atención tantito. Yo así de, por favor. Digo, tan siquiera un por favor o gracias por su atención, ¿no? Dice, no, ¿saben qué? Es que acabo de salir de la penal y que no tengo varo y que quiero regresarme a mi pueblo y nosotros así de, y a nosotros qué tiznados. Pues o sea, sí. Qué mala onda que acabas de salir de la cárcel de seguro, te metieron ahí por una razón, cabrón. Y... Hay unos que sí, discúlpame. Sí, sí. Hay no unos que sí. No todos son inocentes. Pero no pedías varo. No te subías al camión a pedir varo, ¿no? ¿O sí? es en realidad lo que les digo. Hay gente que se sube a contar chistes. Entonces, de perdida te hacen reír. Pero unos que te dicen, ¿saben qué? Mi historia es muy trágica, por favor, denme dinero. ¿Eres el único que sufre en el mundo o qué? Exactamente. Es un verbo que no convence. Es un verbo que ya has escuchado muchas veces. Es un verbo que no te inspira compasión. Entonces, a mí se me hace muy grosero de su parte el hecho de que, o sea, te quite todas las conversaciones porque no fuimos los únicos. Le dijo hasta unas señoras ya grandes, oigan, disculpen, ¿me permiten? ¿Permiten? Y ya después se puso a dar su verbo, yo así de... Hello. ¿Qué le pasa a este tipo? No, ¿sabes qué? Es el tipo, a mí me pasó, el tipo que llega a vender sus rosarios que... Es que ya no me quiero drogar y fíjense que en vez de robarlo les estoy vendiendo, les estoy promocionando, o sea... Eso te dedicabas cuando estudiabas y ya dimos cuenta, o sea, de dónde sacabas las colegiaturas. Ya sabemos de dónde sacabas las fichas de pago. No, los estoy remedando. A lo que voy es de que se me hace muy gracioso el hecho de que casi casi te están amenazando. O me compran o los voy a asaltar. ¿De qué se trata? O sea, así me quedo de ¿qué onda con tu vida? O sea, me estás diciendo. O tal vez, ¿sabes cuál es el otro que se me hace súper botana? El que te vende tema religioso y te dice, ay sí, pero es que no me dan dinero, pero es bien bonito, se siente cuando le roban, cuando Dios no los voltea a ver, o sea, te está diciendo, o me das dinero o Dios se va a olvidar de ti, o sea. No, espérate, hubo una ocasión y a este señor le aplaudo de una manera muy grande, se sube al camión, comienza a leer fragmentos de la Biblia. Y yo dije, no, pues va a pedir lana, ya estaba sacando los 5 pesos, soy culpable de eso. Pero el señor dice, no, ¿saben qué? Nada más quería darles quería esparcir la palabra del Señor, que tengan muy bonita tarde y Dios los bendiga. Y se bajó, y yo así con el peso en la mano y así de, ¡wow! ¡Wow! Un aplauso para el señor, la verdad. Lo que muchos no se atreven a hacer y con lo que también lucran, este señor... Mis respetos. Hay uno que en lo personal también yo cada vez, o sea, yo soy muy tacaña para los que venden cosas en el camión. Pero había un señor, un viejito, que era violinista. No sé qué pasó con él, en un par de ocasiones solamente lo vi. Pero un violinista, o sea, me quitaba los audífonos para escucharlo. Casi casi le quería decir, señor, ¿dónde toca? Porque quiero seguirlo escuchando. Uh-huh. Porque, o sea, muy bueno. Y yo sí era de que, ¿sabes qué? 10 pesos, güey, porque no sí, manches. Está. O sea, la calidad del producto que te estaba ofreciendo, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de cosas me hacen bien. Pero está el que te está amenazando, o el que vas dormido y te despierta. A mí nunca me ha tocado. Ay, no, en serio, te despiertan. Su típica bolsita de celofán, ya ves que traen, si la doblas, es una forma de como joder. Sí. No, pues en el brazo. Ah, me vi cuando me lastimó con la bolsa de celofán. Y así de, ay, Dios mío, no hagas eso. Pero lo vi, se cuenta que no estaba yo tan dormida. Que voy, abro los ojos, lo veo. No, casi lo quería tirar del camión a patadas. ¿Por qué no lo hiciste? Tienes experiencia en eso, ¿no? Estaba lleno el camión. Digo, un patín giratorio. Y de ahí seguido por una quebracolumnas. O sea, sí, próximamente Agustín no va a poder hablar porque le va a romper la cara. No, no te crees. No, nada de eso, nada de eso. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Eso sí me dolió. Andale. En fin, a lo que voy es de que todo aquel que vende, yo creo que debe respetar a su posible clientela. O sea, ya sea que le compren o no, hay que respetar. Y la verdad, esos mercados existen por culpa de las corporaciones. Es en serio, por culpa de las corporaciones que inflan los precios de más, ya sea por impuesto, ya sea por ganancia, obligan a que las personas busquen otros medios. Alternativa. Exactamente. Bueno, este es ya el final de La Otra Cara por esta semana. Muchos dirán gracias a Dios. Nosotros nos quedamos con un amargo sabor de boca porque esto se termina. No tanto. Y bien, nosotros esperamos haberlos entretenido. Y muchísimas gracias por habernos escuchado. Déjalo. Bien. Nos queremos dejar descansar de nosotros y todavía. Sí, oye, ya nos escuché, nos aguantaron una hora, tampoco, no inventes. Desafortunadamente, la señorita Ríos no va a venir. No va a venir la señora Ríos. No, es que no ha llegado, es que avisó que no iba a venir. Ah, okay. Bueno, mi nombre es Agustín Solís. Caro Castañeda. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 7, de que a 5 a 6 de la tarde. Esto por Radio Cusey FM. No los asustes, como que de 5 a 7. Sorpresa. Bien. Entonces nos escuchamos de 5 a 7 el próximo viernes. De 5 a 6. Cuídense. Ay, 5 a 6. Gracias, producción. Gracias, el señor Akuma en controles. Muy buen trabajo y pues nosotros nos despedimos. Adiós. Por cierto, la próxima canción. Hoy es día de pistear. Sí, hoy es viernes. La siguiente canción es Just Friends de Amy Winehouse, la difunta diva del blues. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. It's never safe for us. Forcing a smile and waving goodbye. I changed my mind, and you know I